estamos un poquito decepcionados con el trabajo realizado con todas las reuniones que hemos asistido de PEC. Hemos tenido 4 reuniones y en la quinta, donde nosotros esperábamos alguna solución al tema, con grandes anuncios como se había premeditado, bueno, dimos cuenta con un relevamiento propio que los descuentos que proponía EPEC después de 4 reuniones prácticamente eran ínfimos, inexistentes, y la realidad del valle hace que de alguna manera esto repercuta en los que menos pueden llegar a fin de mes a pagar la primera factura que llegó alta, se le debe haber acumulado la segunda y difícil es de alguna manera mantener un comercio, un negocio. Y la verdad que la temporada baja me agarró bastante duramente, teniendo también en cuenta que el año pasado no fue un año óptimo, sino fue un año intermedio, ¿no? Y bueno, muchos comercios lamentablemente hoy por hoy no han podido cumplimentar con algunas facturas. No es solamente PEC, ¿no es cierto? Hay una serie de reacomodamiento tarifario que influye en todos los comercios, hoteles, gastronómicos, etcétera, y a esta situación estamos arribando. Sí, no, y se está anunciando un nuevo tarifazo para después de las elecciones y que también va a repercutir en lo que tiene que ver con el servicio de gas, con el agua. Ustedes analizan, digamos, esta situación, ¿no? ¿Lo ven en el marco de las tarifas a nivel nacional o creen que PEC tiene responsabilidad sobre el aumento que se está viviendo en la provincia de Córdoba? Son todos temas diferentes. Estamos preocupados también por la suba del agua, pero comparativamente hoy tenemos muy claro que las tarifas de PEC son totalmente diferenciales, o sea, más caras con respecto a otras empresas de energías provinciales, ¿no? Y teniendo en cuenta también que los consorcios eléctricos no han sido llegados con esta disposición, realmente complica. Hay un cúmulo de servicios que uno tiene que pagar y seguramente EPEC fue la gota que rebalsó el vaso porque los aumentos son por demás de lo que uno esperaba con este sinceramiento tarifario que está habiendo en el país. Y seguramente los anuncios que hay para después de las elecciones complican. Esperemos estar preparados para negociar estas cuestiones porque hay muchos que no pasaron este corte, ¿no? Bien, sí, no, y la manifestación de los propios funcionarios provinciales es de querer proteger el comercio de Córdoba, de proteger la provincia. ¿Cómo han sido los aumentos que ustedes pudieron registrar o por lo menos las situaciones más asfixiantes? Bueno, sobre todo en la gastronomía, en el valle hay muchos que han tenido que cerrar. Los hoteles tenemos nosotros algunas diferencias porque hay muchos hoteles que cierran durante todo el invierno, ¿no? No abren todo el año y bueno, y han tenido que a hotel cerrado pagar tarifas que realmente no corresponden. Y por otro lado, estábamos planteándole también diferentes marcos tarifarios, no solamente plantear dos marcos como es la factura verde y la factura roja, sino de alguna manera buscar otros marcos intermedios para que se puedan encuadrar los diferentes tipos de hoteles. Pero bueno, la situación está compleja, no hemos tomado ninguna determinación, no hemos juntado ahora porque estamos todos expectantes a este fin de semana largo, que esperemos que sea bueno para todos y podamos recaudar algo de dinero para seguir pasando la baja temporada, pero a comparación o a nivel país, hoy la gran diferencia en cuanto a servicios lo hace la empresa de energía, sobre todo, pero esto en relación a muchas provincias, ¿no? No solamente a Capital, que sabemos que tiene un subsidio muy grande y tiene que equipararse a nivel nacional, porque la verdad que estamos con una competencia desleal en ese sentido. Sino con otras provincias tenemos una diferencia muy grande en cuanto al gasto energético. Bien, sin embargo, el aumento en Córdoba no se ha sentido tanto como, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que ellos venían con una tarifa muy subsidiada. Claro, sí, por supuesto. La idea primordial, esperemos poder debatirla a nivel nacional, es que un hotel de las similares características en Catamarca, San Juan, Capital, Villa Carlos Paz, tenga el mismo valor del kilowatt, y esto fundamentalmente es lo que estamos bregando en un mediano plazo. Esto es lo que exigimos, si es posible, para el 2019, pero bueno, son todas cuestiones realmente que nos preocupan, porque no vemos que se estén caminando hacia ese tipo de soluciones. El dato es alarmante, esto salió en el diario Comercio y Justicia, 7 comercios semanales cierran en el Valle de Punilla semanalmente, ¿esto es así? Desde que no se ha podido pagar la primera, o se le ha acumulado la primera, segunda factura a muchos comercios, esto ha sido así. Y bueno, no quiero alarmar el tema, pero realmente nos preocupa a todos, ¿no? Y creo que PEC no solamente no entendió todo el trabajo que hicimos en conjunto, porque ellos desde la primera reunión nos pidieron las boletas, las facturas de una serie de asociados, nosotros colaboramos con ellos, trabajamos en un montón de opciones, y cuando, bueno, se presentan los anuncios no tienen nada que ver con la realidad y los descuentos son prácticamente inexistentes. Uh-huh. Rodrigo, acá Leandro, una pregunta. Porque yo, leyendo la nota, también hay una cuestión que tiene que ver cuánto es el descuento que reciben en las tarifas como medio para paliar un poco el aumento de parte de PEC. Y ahí comentaste que en tu caso particular ha sido un descuento bastante efímero, digamos, bastante, por decirlo en concreto, solo te descontaron, en tu caso de tu proyecto, te descontaron solo 80 pesos de la tarifa. Sería un equivalente al 0,2%. 80 pesos, 82 pesos después. Pero con esto ya más claridad es imposible, ¿no? Digamos, claridad no queda, digamos. No sé, ¿tenés alguna lectura personal? ¿Cómo puede ser que den un descuento tan efímero, tan reducido, digamos? ¿Cómo lo ves a nivel personal? El porcentaje en los 10 casos que tengo aquí encuestados, que la gente de la hotelera encuestó, en los 10 casos el porcentaje es el mínimo, o sea, en una factura de 4.000 pesos son 20 pesos, en una factura de 87.000, que es la más alta que tenemos, son 187 pesos. Realmente, digamos, yo creo que se han gastado más en anuncios publicitarios de los descuentos que hace PEC para que la gente produzca, que de lo que realmente quedó en los comercios como para poder seguir subsistiendo. Y bueno, y esto es realmente gravoso. Si multiplicamos esos descuentos con la cantidad de hoteles, establecimientos turísticos que habrían recibido este supuesto beneficio, con lo que se gasta en publicidad, me parece que tenés razón, me parece, como que se ha gastado más en la publicidad. Rodrigo, ¿cuándo se van a estar reuniendo entonces ustedes con la gente de PEC? Seguramente la semana que viene, vamos a tener pasado el fin de semana largo, que bueno, tanto ustedes como nosotros esperamos tener un buen fin de semana largo, con una buena afluencia de gente, como para seguir empujando la situación hasta el verano. Entre el martes y el miércoles será la reunión nuestra, y hay que ver las otras cámaras, porque ese día estábamos reunidos más de 12 cámaras. Me parece que en esa semana va a ser crucial para todo esto. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Adiós. Gracias. Hablábamos entonces con Rodrigo Serna, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Punilla, ante los asfixiantes aumentos tarifarios que están llevando a la terrible situación en la que están cerrando 7 comercios por semana en el Valle de Punilla. Y este que llega es Tomás Lipán, Clavelito Blanco.